Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Yo, Shinayami Kianchi. Yo, Montserrat de Guachalado. De Cotacachi y Otavalo. Rapki Yuap. Desde los Underground. Yo, escúchalo. Somos los Nick. Picha es con Kim Samada. Shinayami Kianchi. Shinami Kai Machayamo. Pisata causanchi, iskaisata mikanchi. Shinji, shinji, da purishkanchi. Una nuya gringichi, los ning, los ning. Shinami, kai, manchayamonchi. Pisata causanchi, iskaisata mikanchi. Shinji, shinji, da purishkanchi. Una nuya gringichi, los ning, los ning. Una galpashpa, sukuna purishpa. Tuku isata kuna papa, shinito ya chispa. Shina, yo mi kanchi yo. Nasa, kina kanchi yo. Maska, no mi kanchi yo. Picha, nina kanchi yo. Nyawita, churai, maki. El vocablo donde manda Satanás lo gobierna un pobre diablo. En distinto rincón, mismos problemas. Diferente nación, las mismas guerras. En distintas lenguas se corean los cantos que provienen del fondo de la tierra. Iskayakta mikanchi. Receita Imbabura y la mamá Kotagachi. Shinawau, kikuna mikanchi. Escribimos nuestra historia con un mismo lápiz. Shinamikai manchayamunchi. Kaipisata kausanchi. Iskayakta mikanchi. Shinji. Y los sentimientos en los latidos del corazón, juntando nuestras manos y nuestras voces en los acordes de esta canción. Aquí luchamos todos en contra del patrón. Somos un solo puño, una sola fuerza, con la estrategia del caracol. Vivi muy calla al mamá Rai Vikan, Shina Yamikan, Epi Mikapan, Tuku y Pombra con la tanda Nahushpa, en Manchayashpa, Ali Mikan. Eso, Pultia, que me te dirá desde las 593. Dale, dale otra vez, Amanda. Ya dice, Shinami, kai, manchayamunchi. Que pisata causanchi, iskayakta mikanchi. Shinji, shinji, da purishkanchi. Una nuya gringichi, los ning, los ning. Shinami, kai, manchayamunchi. Que pisata causanchi, iskayakta mikanchi. Shinji, shinji, da purishkanchi. Las comedias faltan una vez más para todos aquellos que les gusta la guanchaca y licor. ¡Chécalo! ¡Chécalo! Sí, sí. Quiero más alcohol. Quiero un poco de licor. Quiero un vaso de trago para calmar las penas, las heridas del corazón. Quiero más alcohol. Quiero un poco de licor. Quiero un vaso de trago para calmar las penas, las heridas del corazón. Quiero un poco de licor y embriagarme esta vez. Quiero sentir como que si nunca más fuera a beber. Siento el placer de complacer como si volviera a nacer. Tan solo un pequeño en el suelo disvariando. Loco en el momento porque no sé ni lo que hago. Solo siento un poco de amor y desahogo. Pero por eso yo me embalo. A veces y fracaso de tantos apuñalazos. Quiero más alcohol. Quiero un poco de licor. Quiero un vaso de trago para calmar las penas, las heridas del corazón. Quiero más alcohol. Quiero un poco de licor. Quiero un vaso de trago para calmar las penas, las heridas del corazón. Voy en mi mundo paralelo, gota a gota hasta que ya no puedo. Quiero más en el camino hasta perder los sentidos. Pero Juana habla porque no me de mis amigos. De cualquier modo me acabo todo antes de que me quite la ley. La cara de copa, vida loca, olor a calla, sabor a mota. Noté que al caminar me tomo algo ardiente para relajar, que el otro día poder despertar, para saber si caminar o pensar en algo más, pero qué más da, sigamos dándole a metal en este track, más vida de, y verás después lo que te traje, a lo fino que mi mente saque, no esperé que mi nivel ya baje, mi mala fe no hay ahora, te pidió a cry, con guaro en mis venas mientras camino en la guay, alright, y no quiero ron, si soy seco para mí debe haber alcohol, para esta pena melancólica menor. Menor, menor. Quiero más alcohol. Quiero un poco de licor. Quiero un vaso de trago para calmar las penas, las heridas del corazón. Quiero más alcohol. Quiero un poco de licor. Quiero un vaso de trago para calmar las penas, las heridas del corazón. Tan caro. conflictos armados. Yeah, la esencial en la casa. Hija de montañas que la minería amenaza. Y hija de un supuesto estado nación que no nació para cuidar de su propio pueblo. Hija de luchas, hija de mestizajes, hija de un territorio que escupe cobardes y cría guerreras y guerreros listos para enfrentarse a un mundo que no es sincero. Hija del curandero que transforma en medicina al veneno. Hija de la abuela que luchó aunque duele y siempre supo curar mis heridas con miel y canela. Hoy me encuentro con mis propios silencios, reconociendo misterios del universo que van transitando por mis versos y me informan mensajes de los abuelos. Mis colores se han desatado, formando una tormenta de creación sin reparo. Las paredes que antes me cercaban explotaron para dejar salir a una fiera que tiene mucho que decir. La inseguridad, el temor a mi propia voz, la discreción de otros ojos se acabó. Ya no hay espacio para eso en mi canción. No, no, no, no, no. Mis colores se han desatado, formando una tormenta de creación sin reparo. Les cantaron morir, expresar o fingir. Les cantaron morir, expresar o fingir. Prefiero tomar riesgos a no vivir. Les cantaron morir. No vivir es cantar, no morir es expresar. Expresar, expresar o fingir. Es expresar o morir. Voy a cantar pa' sentirme libre, rezando a la luna pa' que me equilibre. Es expresar o morir. Voy a cantar pa' sentirme libre, rezando a la luna pa' que me equilibre. Pa' que me equilibre. Sigo firme en la misma serie, en la misma cuadra. Mi mente me respalda, un rapero de la nada. Humilde, eso sin la traba. Ser no me estorbe, ni que déjese de marejada. Cuide street y mi gang, con la gente leal. Un malandro original, al bomba beat y compás. Sonando criminal, adicto a suelo ilegal. Desde no quiso nada, este rap homie. La buena, si usted me tiene candela, con eso prende mi cine, yo pienso a mi cabeza, este rap no tiene fronteras, lo siento correr en mis venas, el niño de papi rapea, y ahora se crea underground en la escena. Parece que tiene un problema, con los malditos que estén, así la envidia la demuestra, mientras yo sigo sintiendo mi obra maestra, ya quiere que lo haga más rapidito en esa corta letra, yo no estoy viéndome, hará que ustedes ganen, más real esta mierda que tu vida y todos tus ganes, siquiera hago reggae fly, pero loco no se me afane, si agazapan para cacharme, no podrían ser elegantes, no me pida que lo cante, si usted quiere que lo calle, que el espere ya no falle, no lo compare, a mi problema ya no es muy grande, porque volví y te repito, no es que la gente se te extrañe, y si se me engaño a mí, no espere que no lo engañe, es que solo me interesa el rapeo, ya se me perdió usted, ¿dónde está que yo no lo veo? Si somos diferentes y rapeamos juntos, ya sí le creo, si somos bien diferentes y rapeamos juntos, no me la creo. Ustedes no pueden ver, tenemos suficientemente y fuerza para repeler su veneno. No me interesa, my friend, ríe, llora y critica, mientras tanto solo me importa el rapeo. Na, na, na, es del 593. Everybody nigga, everybody nigga. El MDB. Todo gira y todo cambia. Todo gira y todo cambia. One check, nigga. One check. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Y yo me lo destrozo. Yeah. Ajá, ajá. Word up, hey, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas hip hopas de todo el mundo. Estamos ya al aire, esta es la 940 amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la calavera es ñata. Suda que Sudamérica Films y la revista La Nueva Granada. Estamos ya al aire hoy, 6 de febrero, ya entrando en el mes del carnaval. Contentísima toda la gente del hip hop. Todo lo que estamos escuchando es los estrenos que nos han mandado. Les hemos estado poniendo. Hay un montón de gente que está haciendo música, visuales. Felicitaciones a todos y todas las hip hopas que están activos en este 20 sobre 20. Estamos felices porque posteamos en la página de Boombox Prensa y lo que estamos escuchando de fondo es algo que se va a dar en el mes de abril. Así que ya les vengo con los detalles. Voy a hacer un especial de Wu-Tang porque es una de las bandas más icónicas del hip hop de los 90s. Bienvenidos otra vez de nuevo, hip hopas del mundo entero. Esto es Boombox, 940 amplitud modulada. Con mi flow de contrabando, hip hop nación, respeto a mi cultura. desde el 2000 tirando rimas puras, underground oscuras, todo sin censura, calle de historia, de vida dura. La gente me pregunta el porqué de mi locura. La vida dura, la vida dura. Soy del valle de la esquina relajera, de estar junto a mi abuelo tomando el sol en la acera. Tranquila, respira, mamá, espera. Soy hombre de bien, tu crianza fue mi escuela. Gracias a la vida por darme dos muñecas, amigos como el Andrés y la gente que conecta. Del acertijo tengo la respuesta correcta para mi vida imperfecta. Que desde el valle, ja, ja. De escuchar mi letra hecha canción es la única razón. Quiero ver mi vida sin que nadie lo describa. Desde 2000 gastando saliva, grabando tantas historias de mi vida. Filosofía no más que poesía. La calle no dio la actitud ni hipocresía. Por eso amigos pocos dejan que te diga. Hablar de mí no es nada pretencioso. La gente allá afuera espera algo fabuloso. Pesado como un oso, al vídeo lo destrozo. ¿Quieres estilo? Toma, toma. Envuélvete en el que de mis palabras. El sabor de mis versos penetrándote en el cuerpo, rompiéndote los sesos. Sabes, soy rapero, hablo lo que quiero, no me pongo freno, juego como debo, pago lo que debo, escribo lo que veo, creando música sin estudiar sorteo. Para el guapo, para el feo, para el que saludo, para el que golpeo, no pierdas la atención. Mi vida es como un parque de diversión, desgama de cerrón, un vino, un dron, hoy entonando una canción, cambiando la percepción, conectando con el ritmo, en brutal fusión. Paliza verbal, soltando a pie el arsenal, crudo, directo y letal, el poder underground, homie, es una paliza verbal, soltando a pie el arsenal, crudo, directo y letal, el poder underground. Imposible olvidar, no nos dejamos callar, vinimos a luchar. Con rebeldía desechamos, termina contrarrestar. Pumba para reflexionar y demostrar. No me pregunten por la paz teniendo medicina. Todo se sabe y se escapa como nicotina. Mucho cuidado con lo que compartes, no te imaginas. Con el tiempo todo cambia, así es la vida. Cada paso es un avance, ya no hay trance. Sigiloso cual pisada en cochera, ya no hay quien me alcance. Aquellos días sin color ni compañía, alejarse solo pa' encontrarse, yeah. Volvió un relax, siempre ando clean. En pantalón está buen, camisa, nunca en blue jean. Ey, el tiempo solo es para ti. De los que caminan, pienso modo playa, dejando fluir. Desaparezco y regreso bien elegante. Enfocado en lo mío, voy pa' adelante. Entrenando con gas, el agua haciendo arte. Lo que piensen los demás no es importante. Yeah, yeah, yeah, desde la carita de Dios. 593, tetra hidracanabinol. Hoy me siento mejor, capta mi resplandor. Aleja la mala vibra a todo de corazón. Me dejé llevar por el alcohol mi socio. Noche larga son chico y mi combo. Cada vez más sabio y un poco más loco. Un toque de caña y me quedo bien ronco. Yo no tengo a nadie quien envidiar. No soy así, no hay esa necesidad. Hablan de más, empiezan a criticar. Mejor mírate al espejo y empieza a mejorar. Cada paso es un avance, ya no hay trance. Sigiloso cual pisada en cochera, ya no hay quien me alcance. Aquellos días sin color ni compañía, alejarse solo pa' encontrarse, yeah. Volví un relax, siempre ando clean. En pantalón está buen, camisa, nunca en blue jean. Ey, ey, el tiempo solo es para ti. De los que caminan, pienso modo. batalla dejando fluir. Dejando fluir. Dejando fluir. Este es el fin. Dime el uturumbu. Eric. Graffiti te tiene vivo. Over here, baby. Word up. Super fives, niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules everything around me. Bring it the money. Dollar, dollar bill, yo. La legendaria banda de Hip Hop estará en la edición 11ª del Festival Stereo Picnic, que se realiza el 3, 4 y 5 de abril en el campo de golf Briseño. Esto es en Colombia. Wu-Tang Clan estará el 4 de abril por primera vez en Colombia. Así que todos los hip hopas que estamos aquí cerquititita, pues ya estaremos ahorrando ese billete para poder ir a ver a esta banda, que tal vez puede ser que sea la última vez que se la vea en Latinoamérica o en un país tan cercano, porque es muy difícil que los promotores traigan para acá una banda así como una banda de esas, ¿no? Y es por el costo y todo lo que conlleva traer a unas 20 personas que vienen en equipo. Así que vamos a estar con un especial. Les voy a poner un especial desde ahora corriendo. A 30 minutos voy a poner un especial de todas las mejores canciones de Wu-Tang Clan. Así que prepárense, que aquí les va el águila en la cara. Yet out of a bottomless vitality, we continue to live and grow. If the inexpressible cruelties of slavery are not enough, all niggas, we don't live in a position that's in our army. We indispensable, we never fall. We stand tall like skyscrapers. I can only say that freedom is our goal. Fuck y'all and all niggas, we be digital. I know that we will win because freedom is the goal of America. We never fall. We stand tall like skyscrapers. We move on MCs mechanically. Strike nerves like ghost bursts. And can it be hard to touch? It's hard to fucks be playing with their fantasies. Respect it. Specialist back. Testing this to get your necklace jabbed. The name scratched up off my guest list. Party freak. You the type of nigga that'll hardly speak unless you're spoken to. You throw a cold screw, but sober up when I'm approaching you. At the same time, we posting two niggas on that ass that's gonna do what they supposed to do. The limelight snatched away from you because it's my night. Killer arm blaze out of the twilight. You better get your lines right. Half of these crabs can't even rhyme right, with dust slows, robotic movements, and blurry eyesight. What you want, I already got. In that control, I keep my head high, hand punk cock, and pockets rolling. You falling, you faggot ass fuck. Yo, what? Hello, she never fails. Shoot a dart sharper than the carpenter's nail. Inhale life, exhale strive, anxiety strife. Blowing smoke out my peace pipe, ducking the snipe shot off the top of the White House. A cop pauses. War never does as many causes. My offense is my defense, extreme but cautious. Moving ciphers, high velocities, making you nauseous. You're forcing it, terrorist extortionist, aborting this spaceship that's spacious, space it almost could taste it. Pioneer, looking for honey and is in matrix. The cases, it's not your basic way to make shit, embrace it, knowing someday you have to face it. So fuck y'all analog niggas, we be digital. Wu-Tang killer army, we indispensable. We never fall, we stand tall like skyscrapers. It's justice for all. So fuck y'all, yo, so fuck y'all yo. Niggas hard to grapple, I raise the sharp scaffold technique. Slaps you, invasion, body snatch you. Money grip, I smoke the honey dip blunts. Terry bomb, very calm. Burst, burst like a shot from the Berry Holmes. You be most wise to pay close attention to Willie Lynchin. It's stupid to fuck with Bobby Steele's henchmen. I step into presidential credentials. It's evident, my potential be infinite. Deluxe, magnetic, flux, invincible. Obi-Wan Kenobi, swore me, Gordon Dobie. Alexis Colby, broad, try to control me. Pussy whip me, like Toby. Fuck the local, I move global. economical. Shift seeds, promise fool. My info glow in the dark. Wu-Tang logo sparks your attention. Look, listen, observe. Killer beast swerve. Slam like Dr. Julius Erb. Still spike the vital nerve. Charter through the Magna Carta. Champ like Otis and Carter. Wild like a Shaolin Chow. A man is harbor. King got divine. Lost his shine. Head burst open like a bottle of pine. Use penmanship when I write my script. Blunt spark him at the Markham home. Killer Hill Syndrome. Peace to two-tone. You must know me to understand me. And once you do, you realize I'm you. Everything I do. Honeybee from the beehive. Evergreen, freeze, fried leaf, smoke. Killer priest from the tribe of Levi. Spoke, bouts and I steal or blood spill. The indestructible Bobby Seals is here. Yo, in the heat of the night, my 477th mash on the mic. Killer Army and Trapper John M.D. Full metal jackets, cause some got to have it. Killer be killed, only time will reveal. I think by myself and I drink by myself from 9-8 until. Let me know it's real, son, if it's really real. Understandable, self-explainable. Caution, John Blaze flammable. When under pressure, interchangeable and still. Coming down like precipitation. As I reign undisputed, how Johnny do it? Dangerously, whooping cough. To and off. Stank pussy make my dick sore. Bottom line be this. High explosive, not for the average Joseph. Come and get some. Whole lady keep one up in the chamber. Blast with my middle finger. Nine swordsmen attack like the four horsemen. See me dog walking, strictly ghetto, slang talking. All up in these guts often. These rap niggas, a fish out, we slap niggas with mad charges. Dope shit regardless. We usually take another nigga's garments. What? Straight up and down, I got this rap shit locked in 98. Niggas can't escape the laws that I enforce, like top-notch politicians who be politicking. Plans to expand total destruction across the planet and microchip software placed in the rear of your ears as I sit the next year on your analog. Niggas, fuck y'all, we be digital. Shit is critical, like the hallways in my project, similar to the streets in Tibet. Fuck that, I ain't playing with a full deck, son. Son. Son. You know that. Yo. Yeah, bitch. You know that. Hey, yo. Motherfucker. You know that. Hey, yo. Swallow it. Hey, yo, we dash lost this bloody version of glacier. Slam Scott through a gem in his mouth. Swallow his razor. Say no more. My back be parked against the wall. Trooper square holding. Face don't give a fuck about the law. I fall the bracelet. Don't get blinded by the ice ball. It's not cold. Piranha Bill slept. Lost his death wound. Look at my jumper logo. Look for do every 5 cents, knock the intermediate barrel. Gucci sneaker rockin', just another form of chest boxing. No cock blockin', supreme clientele. Till I'm droppin', can't go slantin'. Go serene with a hippie home now. Club bandit, never empty handed when let's hand it. Mark Cole and Austin, Mark Cole and Austin, down in Boston. Bump to the deck, coppin' the loftin'. Big chain swingin', nigga, matchbox, car drivin', street wildin'. Raleigh with the four finger glidin'. Watch him, scorchin' with spells and top toxin. A moccasin' stock, skyrock, hit Bobby Moccasin. Switch from purse flush. Escrow on the side, throwing sun truck. Closer keep shining to the sun, bust your roll out. Born to be right behind the curtain with the nose out. 60 cent to get the rover out. Featherhead heavings, teething on Mike Dicks when I said, now the kids die for your bread. Yo, nigga. Police don't want us in clubs because we spazzed out. Who is these righteous motherfuckers with their flagged out? Stapleton Project, recognize you're looking at a large vest. Putting on the hits is no contest. Now, who the hype is in New York City? Radio, stop on me. I got 50 men out on the street now. If they all get bitch troubles, I starve. Is that it? Is that what you're trying to tell me? Yeah. Markets and money, one man behind a plate. Holding down honey, Shalal rock the half man Gumby. Twisted, the mom of the flood. Sneaker spill drama, 105.6 slimer. Cosmetic classical, Sloman shell, biography feel. Watch me heal half of you. New attributes, Teletronics, DVX 160X. Compressor with the ASR press. Extract base in which the gooey do drips. Vanilla supper with jasmine bits. 500 rat batting average. One taste of bowling ball magic. Houdini escapes from the Birmingham hell. Halls are tragic. Speaking to the first of April's. Deep in the rap game, erase you. Except your head, Regis catch facials. Side orders, one telephone for takeout. Stop your man, half to death, rob him, then we break out. Get off on the clove exit, knees dirty, chick man with low leverage. Watch how she licked the head of it. Cause it's law, order today, we pay zoos, new tomorrows. Rubik's Cube money in it, zoo deck the halls. Crushed celery dice, that Cinderella ball. 8 York peppermint patties, slim my feet a Paul Wrangler. Straight laid the track when it sag with one banger. In the loop, cause me the hanger. Ticklets, crunch berry niggas at the flicks, pissed off. Standing in the rain and can't find a whip. Suckers, motherfucker. Yeah, promoters don't want us in clubs. quote be spazzed out. Who's these righteous motherfuckers with their flags out? Stapleton Projects, recognize you're looking at a large bet. Putting on the edge, no contest. Now, who the hype is in New York City? Wu-Tang, don't stop shitting on me. Pistol brutalize your stigma, stink box. Order from Pink Dot. Your seeds get stuck on ink blocks. ASR plug to the sink box. Who take it crop? Take your brain on space swap. Swap strains like Bjork. Great hero jumped off. How could I put it? Life is like video footage. Hard to edit. Directors, they never understood it. Too impulsive. My deadly corrosive dosage. Attack when you least notice. Story slow to close, bitch. I don't play. We rap suit, play saute for the day. Rule a zigzag, zig A. Leg, leg, bomb head. Spread like we drink Hennessy by the jag. I got the golden egg plus the goose. 80 proof, absolute, mixed with cranberry fruit juice. Didn't sing boost, I got your neck in the noose. Keep my money wrinkled, the rap spot twinkle. Killer instinct, 16 bar Nico. Sell more copies than Kinko. Go like a fetus, with no hands and feet to complete us. And we return like Jesus, when the whole world need us. Is it appetite for destruction? Slap a murder rap on this production. I touch something, trust nothing. Iron lung, twisted metal. I see you ducking, my dart gun bussing from every angle. Worldwide total carnage. The stick is slow. That be cold name Agent Army killing you slow. It's only right you pay homage to those that's about to blow like that shit up your nose. Solid as a rock when I strike target. Herbal be screaming on you like a drill sergeant. Herbals got me where I wanna be right now. Don't know the time, check the hour on your sundown. Watch me shine, jump off a cheap wine. Each line be on point when I speak mine. On behalf of my crew, into the room 36, more deadly chambers to take you through. Shake the niggas. Scary hours, no money out. Smash the Guinness out. Play the outfield. Lucille switch cracks on chill. She's a rich fiend. Sacrifice a fan. Ship the niggas to Queens. Guest jeans, he charged 35 beans. Hit the cell phone. Regulate with well known tone. A Wally Kingpin who also slammed the Stripe edition. What up, Corleone? Smoke the bone tone foamy. What up, he tried to sling there. Address him with chrome only. Grady with the gray beard. Transport form. Rockin' Nike at Rastafari and Bird. Piping at switching Benzes. 10 carat nigga with gold lenses. Frontin' like he's sitting on a lump. He's sitting on junk. You wanna pull a heist, draw guns and robberies. You wanna rock rep, steppin' yellow wallabies. Names arranged. The Century Fox, Little Glocks. Them niggas with stocks, wheeling in blocks. Rich lifestyle, small like an ordinary white child. But right now, sun is still shine. Shed light now, break down, liquidate guard. Fuck it, grab the nickel plate, Spencer for hire. Tension when we mention dryer. He's a slave cop, but hey pop, with Susu Bae, stop and blow that cat at the Purple Haze spot. I remember sticking fiends at the 162 when we were starving. Ducking 5-0, paying them dues. Times is hard in the slums I'm from. They got us barred, we warring and case dodging. Ripping and robbing, got the narc sabotaging. Slipping cracks in your camouflaging. Now you snitching on the squadron. That's something niggas can't pardon. City overrun by young gun with bad intention. And who wear garment? So I see no need to mention the potency of a sting from a killer bee. Kicking the battery out the back of the wash cracks. It's thought that for your get high, you hijack. These friendly skies, they for you, they for me and mine. This the year of the grimy nigga, ragtime. Keep these niggas on the run, beat my clan emblem. Iron lung ain't got to tell you where it's coming from. Catch you swimming with these sharks now. You rap villains, we feel the same way you feeling. Let it be known, what the blood clot you niggas dealing. You crash dummies, cash rules, still don't nothing move but the money. Hey yo, strong arm that kid right there with wavy hair. Billy Johnson, snatched the matters, ripping Times Square. Took his Pumas, nameplate, Duke lost weight. Summer 88, started a fight, and can't wait. Ask Dorothy, same kid, pussy up in Marcy. Blazing that Chad Rossi, up in the Marquise. He lost like 100 ounces. Jake Russ's houses, had him on the porch, ass no trousers. The souped up, individual stuff, the new stuff. Same kid crying on the stand with Judge Kuffner. Kissed him with art numbers, 3-9 style. Before he left, he flashed in his face like Denzel. Richard Dale took his beaver, unto a ball in his whip. Once he dropped and split his wig with the heater. His shape up was all fucked up, as he had me laughing. God, you see how he was laid out in the grass with dirt in his mouth. Slim woke him up, told him he wild out. Leaking from his teeth, he smiled like he dumped out. Big bolo, stacking his shit, financed a Volvo. He copping shit from a small coffee shop in Soho. He's still pussy. He sell his dust up on the Lower East, posing like. All you bitches, put your claps together. And all you niggas, put your dicks together. Trees. I went coconuts, dip my dust in between your donuts. Don't want it if it ain't no slut, bitch. Father ship touch ground, like flying soup. Don't invite me, I tear the fuck down. White boys cut my toupee. Seventh day wrestler on screenplay. I smoke MC Slay. It ain't nothing to bust ass. Pull at him, get him fast. Bitch, I don't break out, blast to the next rash. The dog piss on MCs like trees. Got meals, but still grill that old good welfare cheese. Assholes. You're the type of bitch don't appreciate shit. Never had shit, so you won't be shit. That pussy there couldn't satisfy a hair on my body. Keep me like a lolly and slide me down. Doodoo Brown! Toss salad, oh, you in some shit now. Calling me your dog, well, leave a dog alone. Cause nothing can stop me from burying my bones in the backyard of someone else's house. Old dirt dog, but I'm not dog out. Here comes Rover, slipping at your ass. But pardon me, bitch, as I shit on your grass. That means, ho, you've been shitted on. I'm not the first dog that shitted on your lawn. Ho! Yeah, hey, ah,

sometimes we gotta fasten back. See, niggas don't know where this shit started. Y'all know where it came from. But then we gonna take y'all back to the source. You know? Yo. When the MCs came, tell them about the name. And to perform, some had to smoke cocaine to act the same. Get the four feet rocking on down on the mental plane. To spark the brain with the building to be born. Yo, with the attraction, the what? Gush. Fake niggas get flipped and mic fights. I swing swords and cut clowns. Shit is too swift to bite. You be caught and write it down. I flow like the blood on a murder scene, like a syringe on some wild out shit to insert fame. But it was your walk the shop. Stolen art kept a swollen heart from not going smart. I put bad pressure on phony whack rhymes to get hurt. Sits plate like zodiac signs a sweatshirt. That's minimum. And feminine like sandals. My minimum table stacks the first on a gamble. Energy is felt once the cause is death. With the impact of roundhouse kicks from black belts that attack. The white phones like cyclones or typhoons. I represent from midnight to high noon. I don't waste ink. Nigga, I think I drop megaton bombs more fast than you blink. Cause rhyme thoughts travel at a tremendous speed. Clouds of smoke, a natural blend of weed. Only under one circumstance, if I'm blunted, turn that shit up, my clan in the front wanted. That with the MCs came to live out the name. And took a two before, something had to snort cocaine to act the same. Four feet dropping on, down on, hit the mental plane just to spark the brain. With the building to be born, yo, the rest up of the track with the what? I'm on a mission that niggas say is impossible. But when I swing my swords, they all choppable. I be the body dropper, the heartbeat stopper. Child educator plus head irritator. Cause niggas styles are old like Mark 5 sneakers. Lyrics are weak like clock radio speakers. Don't even stop at my station and attack while your plan fell with the rap like Amtrak. What the fuck for? Damn, my law make law. I be justice, I sentence that ass 2 to 4. Ram the clock, that's 8-10 time, check it. But the pins I'll be sticking with, you can't state the crime. Came through with the wool, slid off on the DL. I'm low-key like seashells, I rock these bells. Now come aboard, it's Medina bound into the chamber. And it's a whole different sound, it's a wide entrance. Small exit like a funnel, so deep it's picked up on radios and tunnels. Niggas are fascinated how the shit we get. Get vaccinated, my logo is branded in your skin. With the MC's pain, to live out the names to end. To perform some had to snort cocaine to act the same. Before he rocked it on, now on at the mental plane. Just to spark the brain with the building to be born. Yo, rhythm hit the track, with the fucking with the ruin. Word up, super fives, niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules everything around me. Green, get the money. Dollar bill, yo. Ahí estamos de regreso otra vez, estamos con un especial de Wu-Tang, algunas canciones ahí en la media hora, estamos ya a 9 de la noche. Nos pueden escribir a todas nuestras páginas de Facebook, que estamos como Boombox Prensa, Boombox U y yo, y también estamos como Boombox Radio, y tenemos el fanpage de Boombox Hip Hop. Así que escríbenos o déjanos tus mensajes o tu música directamente en el fanpage, y nosotros la ponemos directamente todos los jueves acá para que escuches y le pases todo el volumen a la música, especialmente del hip hop ecuatoriano. Creo que tengo algún, ¿cómo se dice? Algún evento de... Déjame reviso y ahorita te lo digo. Mientras tanto, escucha esto que se viene directo desde Cuba. Un saludo para toda la gente de Cuba que nos está escuchando. Fuerte abrazo. Solo vibra positiva, quedaremos en el terreno, aunque los buenos reparten veneno. Ya tú sabes cómo aún es. Aún así quiero seguir y voy sin freno, que la vida es una sola y lo saben. Solo vibra positiva, te daremos en el mismo terreno en que los buenos reparten veneno. Yeah. Aún así quiero seguir y voy sin freno, que la vida es una sola y lo sabemos. Lo negativo atrás dejando, en armonía fluyo. Soy capitán al mando de mi vida con orgullo. Experiencia cosechando, el peligro instruyo. Y aún despierto soñando con un beso de los suyos. El rap como vehículo del ángel y el demonio que conviven en mi ser en cierto feliz matrimonio. Viendo quedar en ridículo a los que me crean erróneo. Haciendo estoy lo que hay que hacer cual Gino vive en San Antonio. Libre mi espíritu de contaminación, la redención es la misión. Voy viendo claro, sin similitud porque es de a corazón y tienen sazón de callejón. Estas rimas que disparo y no lo entienden todavía, me confunden, desconfían. Ya no empleo mi energía en tratarlos de convencer. Se defiende aquí lo real, se difunde poesía y se bebe cerveza fría. Que busquen algo que hacer ya. Partiendo de respeto mutuo, para evitar el luto. Hagamos el amor ahora porque no hay minuto. Cuando se puede ron bueno, cuando no más fuco. Ya no discuto con el sabio ni con el bruto. Otro canuto pa' que truco no me agarre en tierra. Al cielo siempre hay cupo, nunca cierra. Me preocupo con facilidad, me ocupo de mi guerra. Con la tranquilidad de que hasta el más astuto erra. Se encierran los menores a festejar, se aferran los mayores a criticar. Yo creo que cada cual es libre de actuar, siempre que se haga responsable de los múltiples desmadres en su andar. Somos libres de opinar, de proponer, si siente ganas de hablar, no lo vaya a posponer. Que al final no es por joder, ni por poder, ni por poner otra mano para ayudar a vencer. Coge. Solo vibra positiva, quedaremos en el terreno en que los buenos reparten veneno. Aún así quiero seguir y voy sin freno, que la vida es una sola y lo sabemos. Solo vibra positiva, quedaremos en el mismo terreno en que los buenos reparten veneno. Aún así quiero seguir y voy sin freno, que la vida es una sola y lo sabemos. Y dice, ¿por qué tienes que pagar para comer si Dios nunca puso precio al supermercado del Edén? ¿Acaso son lindos cuentos que escuchamos cuando niños nos hicieron ver que el paraíso solo lo encontrabas en el papel? A lo mejor por eso ahora te refugias bajo el poder de un ser supremo, vestido de etiqueta y eterno cerdo. Comprando voto no te harás eterno, dictador, sube los precios. El que tiene dinero no entiende eso, va por la calle, te hace un desprecio. No entiende que la vida es un derecho, para todos o para algunos. ¿Quién determina eso cuando estás en apuros? ¿Acaso la maldita justicia chilena? Están todos comprados por el maldito sistema. Perdonará la próxima condena a muerte. Si eres un asesino, un pecador, tendrás suerte de salir libre si presionan al presidente. Un indulto ya fuera al tumulto. No te darán trabajo en este país inculto. Te subirás a la micro, te llenarán de insultos. Yeah. Y dice, no estamos en guerra, estamos unidos, no estamos en guerra, estamos unidos, no estamos en guerra, estamos unidos, no estamos en guerra. Mientras en en el maldito gobierno. Discuten qué harán este invierno, respirando el humo que nos tiene enfermos. Entre smog y tostos en las iglesias, buscando a Dios, Dios, rezando va a pedir perdón. Hipócritas afuera se sacan la máscara de religión. El Papa en Tierra Santa pide perdón por los pecados de la iglesia, tiene razón, castigando a inocentes en tiempos de revolución. No quemará, no quemará lo que escribo la Inquisición. Se llama a servicio militar. Si tomas un arma te matarán. Existen cosas que valen la pena por las cuales luchar. Si me hablas de patria, que descanse en paz. Los cuerpos caídos al cementerio irán a parar. Por tus hijos muertos nadie responderá. Un par de billetes y las lágrimas se acabarán. En una caja de madera las cenizas te entregarán. Pero ¿quién asegura si son de tu hijo, de un perro callejero nada más? Por eso, por eso, por eso, por eso no te inscribas en el registro electoral. Te regarán el cielo y la tierra el candidato presidencial. Tus peores debilidades atacará. Si votas por mí, prometo cambiar tu vivir. Un par de campamentos de emergencia, casa con beba, media agua para poder sobrevivir. Llega la lluvia, por favor, sáquenos de aquí. Ah, ya sé, la solución parche, pero ¿para qué? Para taparle la boca durante un mes. Pero la bencina sube y el pasaje también. Reclama el pobre, también el chofer. Los pacos solo saben detener. Te embacallan unos gramos y directo a la cárcel y directo a la muerte. La injusticia es la que rige en el poder, ya. No estamos en guerra, estamos unidos. Sesiones urbanas, Benita Babel, ya. Sesiones urbanas. Y dice así: Benita Babel. Miente la niña y el policía, miente la droga y el que la fía, miente los que hacen la ley y los que se transforman en dueños de la mercancía, miente los taxis y la avenida repleta de gente desconocida, miente mientras se trabaja de noche y de día, miente el poderoso cuando ve su pozo afectado por malos negocios, porque al indigente lo mantiene el pueblo a causa de impuestos mafiosos, impuesto a quienes compramos el pan de la esquina en pequeño negocio, miente el inmigrante asustado porque ya nos da más de tanto acoso. Miente la iglesia y las pandillas y los que enrolan con hojas de Biblia. Miente el gobierno y su familia comprando votos a mi gente sencilla. Son esos los maleantes que aplastan mis zapatillas, los que hacen que muera de hambre mi pueblo latino, que nadie lo humilla. Que nadie lo humilla. Que nadie lo humilla. Que nadie lo humilla. Mentira, tu vida será siempre una mentira. Mentira cuando intentas escapar a esta vida. Mentira cuando crees esconderte en mentiras. Mientes en cada verso, cada palabra escondida. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras. Miente el presidente, miente los cobardes, mienten aquellos verdaderos maleantes, mienten criminales, mienten los amantes, mienten los que beben y los traficantes. Mentiras cuando temes mostrarte así tal cual. Mentiras lo que finges solo para demostrar. Mentiras cuando me dices que ahora quieres cambiar. Mentiras siempre en tu vida presente estarán. Cuanto yo quisiera que todo esto cambie, que la apariencia dejen de engañarse, que cada persona derribe su miedo, que cada persona comience a amarse por los ojos perdidos y dice: mentira, tu vida será siempre una mentira. Mentira cuando intentas escapar a esta vida. Mentira cuando crees esconderte de mentiras. Mientes en cada verso, cada palabra escondida. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras. Miente la televisión, miente Piñera, miente este gobierno, mienten en esta nueva era. Todos mienten, Benita Babel, destruyendo mito, construyendo realidad, yao. En sesiones urbanas. estáis, boom estáis, siento un rap que apenas ve empezar. Boom estáis con un sentido y fundamento al respirar. Boom estáis, y en el mic me hace puto clan. Boom estáis de frente con la realidad. Al despertarme, today is Saturday, in the park, working in the sea. Boom estáis, represente, pecaras válidas en donde esté. Clandestino al aprender algo nuevo, saliendo de este infierno sin perderme. Prende la verde, que el tiempo vuela, que el mundo es tuyo. Lápiz y papel para mi futuro, hasta mi vejez ya son 20 vueltas. En este mundo de mierda que esto recién empieza. Y desde abajo, para poder sonarlo, seguimos en la vuelta, aquí potenciado. Porque mantenemos lo real al otro día, 4:20 al despertar. Desde la capital, mi voz con claridad de cada trazo de esta línea. Hace que mi mente viaje, promotor de esta inspiración. Pregúntate dónde estoy, a son de hoy y mañana. Voy a quemarle a CBM, ese boom está y son pasos que así laten. Hasta donde la magia se acabe, superficial o original. Bienvenido camarada, me presento, soy el pico rap. En la calle que vuela y trepa como el hombre araña. Navego por el mar consumiendo la maraña. Soy el que pongo la regla de mi jugada. De lunes a domingo calendario de bandido. Flaco fino con pensamiento de un millón de metas de alcanzarlo. No ha pasado nada, salgo de caleta con destino cotidiano. Un poco de marine, esta es tu verdadero revelo. Si tú te pones día, yo te pongo en esmero. Un poco de marine, esta es tu verdadero revelo. Si tú te pones día, yo te pongo en esmero. La zona de PT, esta que quema, esta que suena. Dura selva ya de veras, con esta de malandros, cruces de manos. Todos quieren seguir mis pasos. Un poco de marine, este es tu verdadero revelo. Si tú te pones día, yo te pongo en esmero. Un poco de marine, este es tu verdadero revelo. Si tú te pones día, yo te pongo en esmero. Decoración al máximo en enero. Problemas que encuentras por Money Beach. Papeles verdes listos y la merca. Sintiéndome más con activación, listo para encenderle. Es el level, es el PT, la razón de adicciones. El combo inmerso envuelta al business. Los gramos son el pan del día. Sabio cada día en la reja. Si mi familia llegue a los barrotes, sin consuelo ni amor. Y una visita fue directa de mi family. Distizao mis anécdotas en los días de visita. Salir del pabellón, folklore, inspiración, con más adicción. SQS más fiel a mis letras, la fama divaga. Comprometido con el rap en mis vueltas, años de años y sin una guerra. Amor a mi emblema, deteniendo mi vida en una reja. Pásame la buena tripa que la mezclo con coca. Y una copa, lágrimas tragadas, tumbas son saqueadas en la acera. A punto de una sentencia, me niego a declarar, soy tan confiable en vueltas. Si es de pagar, pues se paga una condena. Mientras tenga vida estaré atrapado al beat, quemando feeling a los time. Yeah, a los time. Si tú te pones ya, yo te pongo en esmero. Un poco de marica, yo te subo al cerebelo. Si tú te pones ya, yo te pongo en esmero. Un poco de marica, yo te subo al cerebelo. Si tú te pones ya, yo te pongo en esmero. Un poco de marica, yo te subo al cerebelo. Si tú te pones ya, yo te pongo en esmero. Si todos se alejan, rompo otra cerca. Pendejas con quejas, quieren ponerme rejas. Con tu boca en silencio, a ver si me dejas. Entre tantas vueltas, traiciones, movidas, fuerzas. Habla de vender tu alma, ¿quién quiere comprarla? La actitud no puedes maquillarla. No cargas pistolas, no hables de balas. no sabes de rap, mantén tus muelas pegadas. El que vive de esperanza a la vez muere de hambre. Tus rimas fascinantes, de estos rappers elegantes. No confías en nadie o lo pagarás muy caro. Solo quedarás sin abrigo y sin amparo. Digo que los ciegos sí ven más que nosotros. Y si no lo entiendes, sí, pues cómete los mocos. Esto no es para adultos y tampoco es para chamos. Camino en un gueto con un paisaje urbano, débiles, desesperados. Todos piden ayuda, pegado al pavimento, sí, de eso no hay duda. No insultes mi inteligencia, sé que todo el mundo falla. Narcos y pericos, no te pases de la raya. Busca en tus bolsillos, sí, pero demuestra amor. Cómete las uñas y demuestra tu valor. Tu pasado está presente, sí, así que no hay futuro. Si nadie hace caso, tan solo grita más duro. Soy el mismo rapper, con el ritmo de siempre. Pero me quité la frase tonto de la frente. Si robas para Dios, debes pagarte al diablo. Tan cerca y tan lejos, pero quién sabe lo que hablo. Otro día más, queriendo intentar. Volviendo a comenzar, esta vez me dio ganas de escribir esta letra. Si piensas que esto es fácil, a ver por qué no lo intentas. Yo ando caminando a hits, muñete en la cara. Esto te hace narcisista, aquí se sacrifica el tiempo. Pero cuando terminaste, ya se satisfecho de lo que tú haces. Yo sin importar los comentarios del resto, amor a lo que llevas dentro de tu pecho. Respeto a toda esta gente que está latente. Este visual de mente que sacan el rap va adelante. Sin importar lo que le cueste, desde ese amor buscando el proyecto. Sin presupuesto, sin buscar la fama, por supuesto, yo seguiré haciendo. No me da la realidad cuando no vives en ella. Nunca hay que rogar, mejor de pie que de rodillas. Las buenas intenciones no son suficientes. Leo entre líneas, pero no hablo entre dientes. El ojo por ojo llegaría a todo el mundo. He visto mucha gente caminar, pero sin rumbo. Las puertas del infierno están abiertas noche y día. Nada no es de nadie, siempre hay alguien que lo hacía. El que no quiera ver locos, se rompa los espejos. Se rompen los espejos, el corte está bien loco. No vivo de halagos, pero tampoco de aplausos. Fluyo poco a poco, y avanzo paso a paso. Cuando alguien habla, alguien se escucha. Solo soy un vivo y embotado y con capucha. Lo mejor de esta vida sí, siempre ha sido gratis. Nunca nadie dijo que esto sería fácil. Hay que entender las penas, pero no vivir con ellas. Hay que llevar bling y no llevar cadenas. Para que haya paz, tiene que haber violencia. Este buen hip hop forma parte de mi esencia. No tengo privilegio, pongo huevos y empeño. Rimo con ingenio, un diseño en el sueño. Tantos golpes esquivados, golpes castigados. Sorbos fuertes a mis tragos, de estragos de mis actos. Me joden cuando la cago, me necesitan, quieren que aparezca como mago. Pero sigo en el cielo, con los pies en el pago. Yo represento, ya, amor por el disco es lo que me tiene la gente. Que sepa la gente que es una manera de expresar, vivir, sentir mi realidad, salir de la maldad. A mí me da libertad, que mi voz libre la oscuridad. Expresión callejera, lírica de las aceras. De rapper son rimadores profesionales. Los míos no es por moda, nosotros somos reales. Los rompeleros que se jodan. Yo represento hip hop más allá de mí. Más allá de modas. Bebiendo mi six pack.

La diversidad es lo que estimula este compás. Por el bien general debe ser sacrificado el interés individual. Por tus mismos derechos de la humanidad. Invasores que con vergüenza vivirán. Defensores que murieron con dignidad. Y en esa guerra se diluyó el dinero. Va por los que ahora agonizan. Y todas las mujeres que no se dejan doblegar. Mientras hay inequidad o la situación sea dispareja, mugre sucio te estará. Persecución arqueja y inspiración. Tiene contenido, abre el oído, quito testigo, canta conmigo. No se naturalice ver un mendigo, no se naturalice la explotación. Trabajador clandestino, la unión en el hip hop no es un mito. Movimiento, ¿cuál es el pito? ¿Quieres fama solito? No seas tostito, a trascender te invito. Esto es rap sin delito, conciencia del planeta dice necesito. Seres humanos, no estereotipos, guerra y muerte por estos tipos. Propio imaginario, latinoamericano, el sistema es un calvario. Ella rima en pedazos de estrellas con el permiso del cielo. El mundo preñado de sueño propondrá colgarme en las plazas del pueblo con mi garganta, mi ser y mis miedos. Ellas son grandes, agarradas, mutiladas, Dios madre. P-A-R-C-E, oye, dichosa la mujer que gime en los pesebres del vergel. No me abandoné, machué, serpiente de los lagos de mi fe. Corre la brisa, la hiena muriendo en risa, búfalos de la soledad en el ruedo del Sinaí. Tú taca tu riñaña o a mi puño ni desvelado por la suerte de tus hijos. A mon contact le hip hop reste combat. C'est pas pour passer par la grosse boîte. Que je grave le mal. C'est pour fumer le péché. Que la rubane le système. Je chante, j'aime et qu'il me met moi et plus mon mur. Pour ça j'y vais sans filet. Faut être encore dans le noir. J'y vais de monde de cœur. Que j'ai pas besoin d'y voir. Pas besoin d'auditoire. Tu crois que ça l'aime n'aille. J'entraîne avec de la rigueur. Pas de temps pour les sceptiques. On se rabat dans les bras. Alors vite, prêt à tout foutre en orbite. Sincérité. C'est comme ça qu'on t'en m'enclite. Toujours plus vite de wind avec je connais le rythme. así el escenario, dedicado pa' mi gente del barrio. Es así el escenario, dedicado pa' un mundo mercenario. Así es el mundo, muy profundo es el asunto. Los negocios, los asuntos, son puntos de experiencias de la vida, vividas, disgustos, momentos de cada día, momentos que quedan penetrados en la cabeza. Aquellos momentos que has sufrido y has pasado por la pobreza, pero la vida te da mucha sorpresa, y tú solamente te quedas sorprendido por todo lo vivido. ¿Qué pasó? Seguimos en un mundo perdido. Aprendiendo a vivir, aprendiendo a vivir, aprendiendo a existir, aprendiendo el significado de sobrevivir, aprendiendo a llorar y aprendiendo a reír, aprendiendo de la vida y no solo lo que quieres oír. ¿Y qué pasó? Estalló la batalla, pandilla contraria, apuntando la metralla, asustando al enemigo quien primero desmaya. Ya sonó la bala, llega y no falla, y ahora tu sueño se truncó. ¿Qué pasó? El enemigo por ganar terreno se enfadó, la ley de la calle se aplicó y quien perdió. Soñaste muchas cosas, todo eso quedó como recuerdo. Piden un segundo y qué está sucediendo. Una vida más se cae, una vida más cediendo. Los puntos que se prenden, la calle no perdona si te sientes. Ojo por ojo y diente por diente. Yeah, 2006, Distrito Producciones, Southside, Distrito Forever en el mundo. Bienvenido a mi mundo, segundo a segundo. Gracias a Dios por seguir en el mundo. Paz en la tumba de todos los difuntos. Seguimos juntos, seguimos juntos. Armas, drogas, violencia y así la vida se envenena con la misma creencia. Por si nadie tuvo clemencia, quedan errores que pagan su sentencia. Alto, les vienes otro caso, no vivas en un mundo falso. Que de arriba todo nos extiende su brazo. Todos en volver, empezar y olvidar el fracaso. Yo manejaba mi vida, mi antojo. Gracias a Dios por abrirme los ojos. Cuando necesitaba calma y no enojo, tropecé muchas veces y ahora me recojo. Sigo en lo mío y no le debo nada a nadie. Dedicado pa' mis muertos y mis brothers en la calle. Las cuentas claras, en los negocios no falle. Haga lo que haga, pero pilas los detalles. Bienvenido a mi mundo, segundo a segundo. Gracias a Dios por seguir en el mundo. Paz en la tumba de todos los difuntos. Seguimos juntos, seguimos juntos. Bienvenido a mi mundo, segundo a segundo. Gracias a Dios por seguir en el mundo. Paz en la tumba de todos los difuntos. Seguimos juntos. Érase una vez una historia un poco loca, de un lugar perdido donde pasan muchas cosas, donde a cierta hora la energía es peligrosa, porque en las esquinas todo sabe a vacero la mala nota. Soga, soga rota, zona, zona, cruza este gran bosque que te toca. Dedos de goma, búscalo la loma, algo huele raro, creo que he pisado ñoño. Hay una gota dentro de esta rosa, que se ha puesto triste con el tiempo como roca. Gata con botas, que se ha hecho sopa, me lamó la olla, mira, llora como lora. Coge la mora, esta que está roja, quién es ese enano que te mira y escondido se te mofa. Dentro de la fosa, detrás de las hojas, contorsiona el cuerpo bien torcido como en yoga. Madre, toca, siempre está la moda, no sabe ni jota, pero tiene nueva ropa. Fuma fumarola, de la cacerola, no ando dando vueltas cual si fuese perinola. Porque te quiero, quieres que te quiera mucho más, más de lo que quieres, quiero, ¿qué más quieres, quieres más? Y porque te quiero, quieres que te quiera mucho más, más de lo que quieres, quiero, ¿qué más quieres, quieres más? Como yo me encontraba embalado en el medio del bosque, bailamos los dos. Como yo me encontraba trabado en el medio del bosque, volamos los dos. Como yo me encontraba excitado en el medio del bosque, juntito a ese río, los dos desnuditos, besito a besito, pechito a pechito, amamos los dos. Chinita sola, no te vayas sola, ¿qué le pasa a la bonita que ya no me para bola? Ve gringa longa, no seas chintola, dale al tiempo contigo pan y cebolla. La loca cola, toda la Bartola, ese es más feo que una patada en las trolas. Como pistola, suena la vitrola, ella se ha perdido en el bosque de la chinola. Cuando tuve yo te tuve, te mantuve y te di, hoy no tengo ni te tengo, ni mantengo ni te doy. Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé, porque yo me quedo solo en el camino con mi fe. De la tienda, la tienda.

gente que aprovecha. Pregúntale al frat de la cosecha. Salsa rechos, tacho. Solo que no salgan jetones, hechos los machos. Hacemos conclusiones, hecho. Sí, desde cuando hay que darlo, cuando hay que compartirlo. Me hablan de prohibido, no me quedo cohibido. Quedar invicto, intacto y el acto fundamental, factor. Camina, camina para atropello. ¿Qué impresión quieres dar así? Mugre sur es una vez más con Tras y Peregrín. Los aparatos J. David. Word up, Super Fives over here, baby. Word up, Super Fives, niggas got garbage down the way. Word up. Cash rules everything around me. Bring it the money, dollar bill, yo. Estoy ya de regreso a 15 minutos de la despedida, estoy casi ya yéndome. Muchas gracias a todos y todas los que están del otro lado del dial. Esta es 940 amplitud modulada desde el pupo del mundo Uyo Kitu, pueblo de la mitad. Llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Suda que Suda, América Films y la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Gracias por ponernos la pata ahí. Nos vemos en otra semana, y por cierto, tengo una recomendación para todos y todas las hip hopas del mundo entero. Tómense en todas las plazas públicas con el breakdance, con el rap, hacen en todo el volumen, y además de eso, salgan a grafitear todas las calles, todas las paredes, todas las lámparas, que son la única, el único lienzo que tenemos para comunicarnos entre todos y todas. Álcele en el volumen a toda la muca. Nos vemos en la otra semana y les dejo con algo muy movido para que se vayan felices a Mirdo esta noche en brazos de Morfeo. Nos vemos en la otra semana, pilas todos y todas ahí. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Rose deep, flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now don't I'm saying Cartier wooden frame, sported by my shorty. Hat for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees to buy this click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake bagels? High shows and proves, no doubt. I've been thinking so. Please excuse if I come across rude. That's just me, and that's how a player's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is gone. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your nigga Chauncey. I'll be sending a call. Let's say around 3:30. Queen Pim and Black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity, I thought the bag. You really got it going on. I like the way you work it. No diggity, no diggity. On the boulevard I landed. We used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract, and me, the five-footer. I kicks the mad style, so step off the frankfurter. Yo, Fife, you remember that routine that we used to make spiffy like Mr. Clean? A tidbit, a smidgen. I don't get the message, so you got to okay. Run the pigeon. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. So then grab the microphone and let your words rip. Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer, cause you see I last long. My crew is never ever whack because we stand strong. Now if you say my style is whack, that's where you're dead wrong. I say that body and El Segundo, then push it along. You be a fool to reply, the Fife is not the man. Cause you know and I know that you know who I am. A special shout out piece goes out to all my pals, you see. And a middle finger goes for all you punk MCs. Cause I love it when you whack and she despise me. They get vexed, I will next to none can test me. I'm just a fight MC who's proper three and very brave. On top remaining, no, I'm training cause I misbehave. I come correct in full effect, have all my holes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura's positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just check the word. Check the vibe. Rhymes were so rumpin' that the brothers wrote the zap. Hey yo, Tip, do you recall when we used to rock those fly routines on your cousin's block? Let me see. Damn, I can't remember. I received the message and you will play the spender. You're on point, Tip. All the time, Fife. You're on point, Tip. Yeah, all the time, Fife. You're on point, Tip. You're all the time, Fife. So play the Resurrector, yeah, and give the dead some life. Okay, if knowledge is the key, then just show me the lock. Got the scrawny legs, but I move just like Lou Brock with speed. I'm agile, plus I'm worth your while. 100% intelligent black child. My opera presentation sizzles the retina. How far must you go to gain respect? Well, it's kind of simple. Just remain your own, or you'll be crazy, sad, and alone. Industry rule number 4080. Record company people are shady. So keep it watch your back, cause I think they smoke crack. I don't doubt it. Look at how they act. Bumping better things like a hip hop forum. Pass me the rock and I'll score with the chrome and flopper. What you say, hammer? Proper. Rap is not pop if you call it that and stop. Check to us, better fear for your

clearly got me struggling, I hustling and bubbling, it ain't about production. And what if we discussing when the cock crows, my tribe grows, enable me to rock flows, striving for perfection ever since I was a snot nose colossal, true original B-boy apostle, standing on a rooftop with the Zulu Gestapo. You think you the shit, somebody in the wings will force you to quit. It could be your crew, a clique, or some random kid you smoke Buddha with. Consider me the entity within the industry, without a history of spitting the epitome of stupidity. Living my life, expressing my liberty, you gotta be done properly. My name is in the middle of equality. People follow me and other cats that hear them flow, and assume I'm the real one with the lyrics like I'm still Renault. Still sipping with your well water imported from Pluto, 360 milliliters for all the believers and miles of kilometers. Most cats cannot precede us in the jungle with the leaders. We the lions, you the cheetahs, a cypher. Who complete us if we come through your receivers? You can play us and repeat us and then take us from a reader. Good Jesus, no step and quality just make a pussy freeze up, sink it over, ease up. 1, 2, 3, most heaven's island quality. Begin to rock it all to the system. Best alliance in hip hop. Why all? I said 1, 2, 3, it's kinda dangerous to be an MC. It's shot to Pac and Biggie. Hold your head when the beat drop. Why all? Microphone check, check 1, 1, 2. Microphone check, check 1, 1, 2. Microphone check, check 1, 1, 2. Microphone check. Yo, en pleno abandono, viviendo en el barrio pasa de todo. Pon el RK al micro que yo suelto el fono. Lo mismo somos desde siempre en este psycho. Si no crees en mis palabras, acércate para el sur, te digo posta. Así me gusta, con los ojos machinados que un yakuza. Nunca robé nada, pero como pienso asusta. Aprendí bien de la calle, en la escuela no estuve nunca. Así fue real, 24-7. Aprendí a no confiar, a trabajar y ganar legal lo que uno merece. Aunque las condiciones no favorecen, me aborrece el que le roba al de su clase por 2 pesos. Piensen más que bien antes de actuar. Siempre es bring the brain, no existe tranquilidad. Salgo a dar la cara para ver quién habla de más. Y en realidad son todos altos toros de verdad. No es más for real, son. Soy del 95 y de más de 1000 giras. Sigo haciendo lo mismo y la misma mierda tira. Para acá y para allá, donde estamos abandonados, es siempre para el aire. Llevo en la piel, grabado como backing the days. Difícil cuando el cielo llora y no hay nada para comer. Así son los days, crudos. Use daeles como Cassius Clay. Solo golpes duros, el sur de rap lo perfumo. Algunos van arriba y otros para el sur. Yo vivo a puros roof, give me the loot. Como puedo, el tiempo falta, pero escucho mis roots. No tengo rules, soy como me dice killing your truth. Así nomás te lo digo, ese no es problema mío. Si no te gustan los primos, yo, suena clásico como los Beatles, pero con más estilo. No todo es amor, pero ayuda a sobrevivir tranquilo entre tanto lío. Nada es lo mismo, dicen los de antes. ¿Quién habrá traído el problema? Entonces al interrogante, no, que no le falte God a mi familia, que es lo único importante. Hoy te digo claro lo que pienso. El barrio vive tenso, si los narcos están adentro y todos saben cómo es esto. Así es la mierda que a diario crece más. Yo sigo buscando el cambio y vos decime qué mierda buscas, yo. Microphone check, check.